Leer es mirar al mundo, conocer sus abismos, sus lugares, sus juegos, sus alborozos, sus penas y su intimidad. ¿Libros para qué? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Libros para qué. Hoy estamos en nuestro programa número 21. Ya tenemos 21 programas y recuerda que en Spotify puedes encontrar nuestros anteriores capítulos. Si es que te perdiste alguno, todos están muy interesantes. Y bueno, hoy en Libros para qué vamos a conversar en nuestra secuencia ¿Qué leen los jóvenes? Con Jennifer Santillán. Ella es estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Ella nos va a comentar sobre sus libros favoritos, cómo es que ella tuvo apego con la lectura. Ella es una conocida amiga, es una amiga con la que hemos compartido en algún momento en algunos clubes de lectura y también últimamente compartimos un mundial de escritura en el que escribimos durante 6 días seguidos sin parar. Pero bueno, vamos a conversar y vamos a conocerla un poco más sobre sus filiaciones literarias. Y también en nuestra secuencia Mundo de Libros vamos a escuchar una entrevista que sostuvimos con el señor Oscar Murrieta. Él es dueño de la librería Enfoque Regional, una librería local de aquí de Chachapoyas, muy pequeñita por cierto y muy curiosa. Yo cada vez que he pasado por ahí he entrado a curiosear qué títulos tienen. En esta oportunidad van a poder conocer qué es lo que les ofrece este lugar. Y como siempre, nuestro amigo Paulo en su secuencia Pequeño Lector nos está recomendando libros todas las semanas y el día de hoy nos recomienda Luli, una gatita de ciudad, del escritor Mempo Giardinelli. Y también en nuestra secuencia ¿Qué leer? Yo les voy a hablar un poquito sobre un libro, un poemario, mejor dicho, que es un libro de cabecera que yo estoy leyendo, releyendo últimamente porque es súper cortito. Es este, se llama Tricéfalo, del escritor trujillano Santiago Merino Acevedo. Él ganó el premio Copé en la categoría cuento en el 2016 con el cuento El cuadro de Marilyn, es un cuentazo. Y bueno, en esta oportunidad yo les voy a hablar sobre este poemario. Este poemario es un poco curioso porque fue escrito más o menos por los años 70, pero se publicó después de 20 años más o menos, en 90, por ahí 92. No sabemos por qué Santiago Merino lo tuvo guardado tanto tiempo, pero vio la luz muchos años después y es uno de mis poemarios favoritos. Es Tricéfalo, es como su nombre lo dice, está compuesto en 3 partes y a mí me gusta mucho, ya se los voy a contar más adelante por qué. Y como siempre, nuestros amigos de Editorial Planeta, en especial Cindy Torrejón, quien es editora en esta casa editorial, nos envía libros para sortear. En esta oportunidad vamos a hacer un sorteo doble. Vamos a sortear 2 clásicos, El Lazarillo de Tormes, que bueno, es un libro anónimo, y también Bodas de Sangre de Federico García Lorca, ambos de Editorial Planeta. Tienen una edición muy bonita, tienen comentarios, tienen estudios, tienen bibliografías. Por ejemplo, el libro El Lazarillo de Tormes, la edición estuvo a cargo de Víctor García de la Concha y bueno, él es un investigador que no solamente se ha limitado a reeditar este libro, sino que nos da más datos y más alcances sobre esta novela, El Lazarillo de Tormes. Y bueno, eso es lo que tenemos en Libros para qué el día de hoy. Recuerden que quienes comenten durante nuestro programa van a tener, ¿cómo es, Heiner? Un chance, ¿no? Van a tener un chance de ingresar al sorteo doble. Y quienes comenten y compartan tienen 2 chances. Se les va a poner el nombre 2 veces. Y quienes comenten, compartan y nos llamen en vivo a la radio para que nos cuenten cuál es su libro favorito. Para que nos cuenten cuál es su libro favorito, pueden comunicarse al número 967-614-561. Con esta llamada van a tener una opción más de ingresar al sorteo. ¿Es así? ¿Me confirmas? Muy bien, copiado. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos de Libros para qué el día de hoy. Y vamos a ir a una pausa musical y regresamos con nuestra primera invitada, Jennifer Santillán, en nuestra secuencia ¿Qué leen los jóvenes? We'll be right back. dices por donde reina el mal. Es mi lugar, llego sin disfraz. Whoa! Y bien, estamos de regreso en Libros para qué. Y como ya les comentaba en un inicio, al final del programa vamos a tener un sorteo doble. Vamos a sortear dos libros gracias a Editorial Planeta. Vamos a sortear Bodas de Sangre de Federico García Lorca y El Lazarillo de Tormes, que bueno, es anónima y vienen en una reedición súper chévere. Bueno, por lo menos El Lazarillo de Tormes, que he estado chequeando, viene con otros datos, viene con una parte de bibliografía, de investigación, algo más allá de lo que te puede ofrecer una novela, ¿no? Esto a cargo de Víctor García de la Concha, quien fue el editor de este libro, y bueno, esta novela Bodas de Sangre de Federico García Lorca, que es muy trágica en realidad y que nació a partir de un suceso dado en España, o sea, parte de una realidad de algo que pasó justo cuando una mujer iba a casarse, dejó plantada a su marido y decidió irse con otra persona. Pero Bodas de Sangre es una novela que tiene un final trágico. La novia no muere, pero sí mueren otras personas. Pero es muy chévere, ¿no? Es son distintas las maneras en que han sido escritos, porque El Lazarillo de Tormes me parece que tiene una estructura epistolar, mientras Bodas de Sangre está escrito pues en teatro, ¿no? En diálogos. Y bueno, vamos, como les comentaba, vamos a conversar en nuestra secuencia ¿Qué leen los jóvenes? Con Jennifer Santillán. Ella es estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, una amiga mía también. Nos hemos estado conociendo durante este poco tiempo y me di cuenta que ella tiene gustos literarios, entonces queríamos compartir un poco en este programa para que también ustedes la vayan conociendo. ¿Vamos a presentar primero nuestra secuencia, Heiner? Perfecto, vamos a presentar la secuencia. ¿Qué leen los jóvenes? Ese día que con mi compa decidimos tener la editorial, dijimos ya, creamos una carpeta de drag. Se está cruzando el audio. Que es lo que teníamos en mente. Y no tenía nombre, ¿no? Decimos ya, el nombre lo vamos a ver. Estoy escuchando un sonido al fondo, no sé si... La Edi. Sí. Bueno, ya está, creo. Sí. Bueno, Jennifer, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Libros para qué. Un nombre, una persona más, ¿no? Creo que hay una interferencia con el Zoom y porque se está escuchando una grabación de fondo, no sé si puedes... chequear eso. Bueno, mientras tanto y mientras solucionamos ese pequeño problema técnico que siempre sucede, yo les estaba comentando que durante nuestras distintas secuencias también vamos a hablar un poco sobre este libro, que es un libro cortito y que yo lo estoy releyendo mucho porque me gusta en la manera en la que ha sido escrito. Santiago Merino Acevedo es un escritor trujillano que quizá durante su tiempo no tuvo tanta difusión ni fue tan homenajeado, ¿no? Él ganó el premio COPE hace muy poco, en el año 2016, uno de los premios más importantes en nuestro país, podríamos decirlo, respecto a la literatura. Y bueno, yo quería mostrarles un poco sobre él porque este libro me parece interesante y muy importante. Me parece que ya solucionamos el problema técnico que teníamos. ¿Es así? Sí. Entonces ya está Jennifer conectada a través del Zoom. Perfecto. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Bienvenida a Libros para qué. ¿Qué tal? Hola Andrea, ¿qué tal? Yo bien, gracias. Aquí con frío nada más. Sí, aquí en Chachapoyas también nos hemos despertado con lluvia, con frío. Sinceramente yo no quería levantarme de la cama, pero bueno, hay responsabilidades que se tienen que cumplir. Jennifer, cuando nos conocimos yo me di cuenta de que tú tenías también ciertos gustos literarios y en algún momento se me ocurrió la idea de que podías estar en Libros para qué. Y a medida que pasaba el tiempo hemos compartido muchas cosas, clubs de lectura, mundial de escritura. Entonces, no sé, yo quería que estés aquí en Libros para qué el día de hoy para que nos comentes sobre tus libros favoritos. Pero primero cuéntanos, ¿cómo es que tú te acercas a la lectura? A ver, bueno, sí, primeramente mencionar que sí, pues hemos tenido un encuentro, aunque virtual todavía, acerca de cómo nos hemos conocido. Ya, para empezar con esto de la lectura, a mí me gustaba leer mucho también desde que yo era chiquita, ¿no? También por la influencia de que mi mamá, es una persona que lee bastante, ¿no? Y también en su niñez ella leía mucho, así que es una de las personas que ha sido pilar en esta vida que tengo, por decirlo así, introductoria a lo que es la lectura, ¿no? Me gustaba leer mucho desde que era niña porque yo cada vez que visitaba a mis tías abuelas entraba a la biblioteca y me leía lo que eran cuentos, historietas, y también me la pasaba viendo esos dibujitos, ¿no? Ya cuando fui creciendo, evidentemente eso fue desapareciendo porque más prestaba atención a lo que eran los juegos, entre otras cosas, ¿no? pero eso fue, como por decir, el momento en el que inició mi gusto por la lectura, porque me gustaba mucho lo que eran los cuentos, las fábulas y las historietas. Me encantaba mucho todo eso, más que poder verlo a través de una pantalla, ¿no? A través de, no sé, los dibujos animados o esas cosas, ¿no? Hay otra conexión en realidad con el libro, ¿no? Me parece que en el libro, o cuando eres niño también, aprendes a manejar el tiempo. Me parece que tú has tenido un acercamiento un poco tradicional por el tema de que, ya tenías a alguien que estaba influenciando en ti respecto a la lectura, mencionas tu mamá, y luego empezar por lo que normalmente un niño inicia, ¿no? Inicia por los cuentos clásicos, por las fábulas, por las historietas, y eso es muy chévere. Y a medida que has ido creciendo, ¿cómo te has ido topando con la literatura? ¿Lees literatura estética o te gusta leer otro tipo de libros? Me encanta mucho lo que es la literatura clásica. A ver, refiriéndome ahora a lo que es la literatura moderna, no leo tanto porque me gusta más el lenguaje, un poco más, como digo, un poco más clásico, ¿no? Yo me fui aproximando más a la lectura, como es ahorita, porque ahorita sí me encanta leer, más por el tema de que también me gusta mucho escribir. También un punto muy importante es mi hermana mayor, que ella también le gusta leer mucho. Cuando yo estuve en el colegio, ella me brindó bestsellers para leer, ¿no? Y eso es un punto muy importante que creo que para todos, porque dicen, bueno, tú lees, a mí no me gusta leer, pero la cosa es que no te guste, sino que tú le encuentras el gusto en el momento en el que tú te encuentras, clavada, o en el que te encuentras, no sé, te metes mucho en un texto que sin la necesidad de que tengas una trayectoria en la lectura te metes, ¿no? Entonces, mi hermana me brindó bestsellers, que me acuerdo que incluso me hicieron sentir tantas cosas que incluso lloré. Y fue ahí en el que yo dije, no, yo tengo que seguir leyendo. Me parece que eso es ser un lector somático, ¿no? Sentimos todo. En realidad, a mí me pasa lo mismo. Por ejemplo, en este libro que voy a recomendar hoy día, que es Tricéfalo, está compuesto por una serie de cartas, y yo siento que o yo soy la que estoy escribiendo las cartas, o yo soy la que está sufriendo por el tema de recibir esas cartas. Me parece que un lector somático es ese, el que se pone en el papel del personaje y sufre con el personaje, llora con el personaje, ríe con el personaje, está alegre con el personaje, todo lo que sucede al personaje lo siente uno. Y me parece que eso es lo que le encuentras a la lectura. Hay un punto pasional ahí, y puede ser hasta excesivo en algunos momentos, pero como tú dices, uno le tiene que encontrar el gusto a la lectura, no por las cosas que lee, sino por las cosas que le interesaría leer. Es un poco difícil eso, aparte de llevamos una vida muy ajetreada, llevamos una vida llena de ocupaciones. En ese sentido, tenemos que darnos un espacio, porque la lectura, así como también es vivencial, la literatura, la lectura necesita también de un espacio, de un tiempo, de comodidad, y también tiene cierta dificultad. Uno tiene que esmerarse para entender en realidad lo que está leyendo. No es para mí, a mí no me parece que la lectura sea un hobby, pero sí me parece que requiere de cierto esfuerzo y de ciertas condiciones para que pueda llevarse a cabo. ¿Qué piensas de eso? Bueno, como tú dices, somáticos, ¿no? Somos lectores somáticos. Y exactamente porque, nosotros somos los que entregamos vida a los personajes que están dentro de un libro, ¿no? No solamente porque lo haya escrito tal autor, sino que nosotros damos vida a la creatividad de ese autor. Le damos una imagen, le damos un espacio, y también le damos hasta voces, ¿no? Claro. Que entonces, prácticamente nosotros estamos viviendo esos libros, entonces es como que estaríamos conociendo nuevos lugares, nuevas personas, personalidades, y nos brindan emociones, ¿no? Y eso es lo importante de una lectura. Como mencioné, no es tanto la trayectoria que tengas en una lectura, sino lo que tú encuentras en una lectura, lo que te hace conocer, y también el conocimiento que te brinda, no solamente en el sentido de la imaginación, ¿no? Sino que enriquece también tu vocablo, te enriquece también en cuanto a la creatividad que tú puedes desarrollar, porque como yo digo, a mí me encanta escribir, entonces la lectura es lo que alimenta eso, ¿no? El deseo de querer escribir más, y también saber qué tanto puedo imaginar yo para poder transmitir en algún momento. Sí, de hecho, quien escribe, yo tenía un profesor en la academia, bueno, cuando estaba en la preuniversitaria, que nos decía, era bien tajante, ¿no? Decía, si tú quieres escribir poesía, lo mínimo que tienes que leer son libros de poesía. O sea, lo mínimo que tienes, si tú quieres escribir narrativa, lo mínimo que tienes que leer son novelas, son cuentos, ¿no? Entonces, obviamente, esa es una manera de impulsar esa afición. Coméntame, ¿cuáles son tus libros favoritos, Jennifer? A ver, específicamente, como mencioné también sobre libros clásicos, hay uno que me encanta mucho que es de Jane Austen, que es muy conocido, que es Orgullo y Prejuicio. También me encanta mucho lo que son las tradiciones peruanas, por también lo mismo su tradicionalismo, me encanta. La manera en la que está redactada es para mí preciosa. Otro libro clásico que me encanta es Las penas del joven Werther, ¿no? Que este libro ¿Te también gusta es el drama? sí, el drama y el romanticismo, Sí. muy aparte de que probablemente las personas que me conocen piensen que soy una persona dramática. Sí, No, me no encanta creo el que tenga que drama ver y con tu también personalidad. Tiene que ver con tus pequeñas sí. aficiones, quizás. A mí me gusta también un poco la literatura del drama, la psicológica, la que envuelve más o menos algunos sentimientos o emociones que hacen que una historia sea demasiado pasional o excesiva. El romanticismo también es lo mismo. Es como tú dijiste, ¿no? Que tu profesor te decía de que tenías que escribir la poesía, conocer la poesía, ¿no? En ese sentido es que a través de la literatura romántica y la literatura que contiene el drama, es que las cosas pequeñas lo hacen grande, ¿no? En el sentido de la descripción, le da una belleza que es única. ¿No? Y te da deseos de querer conocer más y saber más, incluso te imaginas el espacio a detalle, las personas también a detalle, y vas conociendo a las personas a través de un texto, pero por la misma descripción. Y por eso, sí, a mí me encanta ese tipo de literatura, ¿no? El romance, el drama, la literatura clásica. Coméntanos un poco sobre este libro, Las penas del joven Werther. Es una historia amorosa, podríamos decirlo, pero coméntanos un poco qué fue lo que te atrapó de este libro. Bueno, no sé si, bueno, que nos estén escuchando sabrán acerca de este libro, pero sí es muy sonado, más porque en una época fue prohibido, fue censurado, porque fue como una fiebre que ocurrió en esa época donde decían de que la fiebre de Werther, los jóvenes solían disfrazarse como Werther, también muchos se identificaron con la situación de Werther y acudieron al suicidio, ¿no? Esta novela de Goethe, que, bueno, nos narra la historia de un joven que había ido a un pueblo para poder encontrar tranquilidad y encontrarse a sí mismo porque él era pintor, ¿no? Entonces, él en ese pueblo se enamora de una chica en una fiesta, en una reunión social. Pero pasa de que en esta reunión social le advierten antes de conocer a esta persona, a Carlota o a Charlotte, Charlotte. le advierten de que esta persona estaba comprometida, pero él hizo caso omiso a esta situación No le y bueno, importó nada, él se fue con todo. se enamoró mucho de esta persona y bueno, el comprometido de Charlotte no estaba en ese lugar, ¿no? Entonces él, decidió conocer, pese a eso, decidió conocer a esta persona y se enamoró más. Y fue como que sabía que había un montón de peros de por medio que él relata por medio de cartas su historia, ¿no? Relata, se lo cuenta a su amigo, que estaba enamorado, ¿no? Pero sabía que no era correcto, pero sabía, e incluso él pensaba de que Charlotte sentía algo por él, pero ya con el tiempo esto se iba convirtiendo en un amor obsesivo y la verdad la novela tiene mucho también de análisis, ¿no? Es sobre de cómo alguien va en contra, bueno, el sentimiento de obsesivo va en contra de su voluntad y a pesar de eso permanece al lado de Charlotte y luego, bueno, Charlotte se logra casar con su comprometido, él entra en una depresión muy fuerte, se reencuentra con Charlotte y pasan cosas, una tras otra, que incluso a veces hacían pensar, ¿no?, de que Werther iba a terminar estando con Charlotte, ¿no? Pero fue tanta la obsesión y fue tanto el impacto que tuvo este sentimiento por Charlotte que él terminó suicidándose. Y por eso es un poco trágico. Tiene un final trágico. Tiene un final un tanto trágico, pero la novela es cada relato, cada carta que te cuenta, la manera en cómo él veía a Charlotte es atrapante, ¿no? Es como que te da mucho que pensar y también mucho que analizar acerca del pensamiento de Werther, acerca de su personalidad y de cómo ve la realidad, ¿no? Dentro de este libro también hay poemas, así como hay cartas, hay poemas. ¿Hay alguno que te haya gustado en específico? De hecho hay versos, pero que recuerde ahorita, no. Ahorita para recordarlo así, no, porque no tengo tampoco mi libro al alcance, pero sí, es un libro que tiene poesía en su redacción, ¿no? Tanto del espacio en el que está como a la amada que era Charlotte. Luego mencionaste también, Jennifer, a Jane Austen. Jane Austen es una mujer que es muy pícara en su escritura. A mí me gusta mucho personalmente. Parece como la tía chismosa que siempre trae las últimas. Yo la he leído en otros libros también, aparte de Orgullo y Prejuicio. Pero tú me comentabas que Orgullo y Prejuicio era también uno de tus libros favoritos. Coméntanos qué te atrapó de este libro. Ay, este libro es es de romance, ¿no? En diferencia a todos los que te indiqué, este libro está caracterizado más por, como dice, Orgullo y el Prejuicio, ¿no? A mí lo que me atrapa es que al principio era la chica, la protagonista, quien no aceptaba que estaba enamorada, ¿no? El protagonista también, y es así a través, bueno, le veía defectos, y poco a poco empieza a desarrollar un tipo de atracción también por las mismas cosas que van ocurriendo en el texto, ¿no? Es una novela muy bonita y también porque acá está caracterizado mucho lo que es la sociedad. A la mujer más lo relacionaban como que para que tenga que sobresalir o como para que tenga que tener una estabilidad en su vida, tenía que casarse, ¿no? Y eso era antes, pues, entonces, claro, pero ella decía que no le interesaba casarse, no le interesaba casarse y ella incluso manifestaba muchas veces de que quizás se quedara sola, ¿no? Pero en realidad ella va contra eso y es lo que llama la atención al público, de que como ella, en contra de lo que se creía en la sociedad, ella se adapta, pero también se enamora y no se casa como en ese tiempo, no por obligación, sino que por amor. Me parece que ya hay una serie en Netflix de esta novela, ¿no? La película. Hay una película, sí. La he visto, pero lo malo de las películas es que no son fieles a los libros. Sí, hay cosas que cambian y hay cosas que incluso parecen muy interesantes en un libro que las omiten en las películas, ¿no? Quizá también porque los libros son más amplios, pero en realidad yo recomiendo, por mi parte, por lo menos, es que antes de ver la película se lea el libro, ¿no? Porque te da la oportunidad de que tú también le des un personaje, le des también una esencia tuya al personaje y también le des características y también lo vivencias tú y luego con lo que ocurre en la película, bueno, pues tal vez hagas comparaciones. ¿Cómo llegaste luego a Benito Pérez Galdós? Yo, por ejemplo, llegué a él cuando estaba en la escuela. Y la verdad es que yo le tengo un poco de... Soy un poco reacia al tema de la literatura clásica porque me parecía que durante la época escolar siempre era como que una obligación, era un castigo leer los libros clásicos. Aparte también que el método de enseñanza que se usaba no nos alentaba a leer, ¿no? Yo creo que personalmente yo estoy mucho más apegada a la literatura moderna y un poco a la literatura contemporánea. Tengo ciertas deudas, sí, con la literatura clásica. Hay libros que no he podido leer porque siento que todavía no tengo una conexión, como por ejemplo Ulises de Joyce. Pero tú me comentabas también que Marianela era uno de los libros que te gustaba mucho, que es de Benito Pérez Galdós. ¿Cómo llegas a este libro? Que también tiene un final trágico. Sí, bueno, mi mamá, como había indicado, ella también a ella le gusta leer mucho, ¿no? Ella me había comentado en ocasiones anteriores acerca de un libro que también era muy bonito, pero muy triste, que era Marianela. Sin embargo, cuando yo me encontraba en Lima, estaba con mi hermana, ella también sabía que me gusta mucho leer. De hecho, por ella también leí Las penas del joven Werther. Mi hermana mayor fue la que me regaló un día de mi cumpleaños dos libros, ¿no? Y qué mejor regalo, la verdad, que un libro. Es Sí, como que sí. te regalan personajes, Son los mejores un regalos. regalo Un libro y completo y un feliz. vino. Un libro y un vino. Ese es perfecto. Sí, concuerdo. Y me regaló estos dos libros, pues me regaló Las penas del joven Werther y Marianela. Y por eso es que empecé a leer a Benito Pérez Galdós, ¿no? Y este libro para mí es como que también muchas cosas que analizar, así como de Werther. Hay mucho, mucho contenido que te hace cuestionar la realidad, Psicológico y pero existencialista en realidad, porque para que una mujer termine como terminó Marianela por el amor de alguien, hay algo que no está funcionando bien, ¿no? O quizás sí está funcionando, pero no le estamos prestando la debida atención. mira, por eso es que te digo que hay algo que cuestionar acá. En cuanto a Marianela, que es la protagonista, nos dicen, ¿no?, de que ella murió por amor en el texto, ¿no? Se enteró de que el chico del que estaba enamorado de ella se iba a casar y de que cuando recuperó la vista no iba a estar enamorada de ella porque ella era fea, era una persona desnutrida, muy flaca, que incluso parecía tener más edad de la que con la que ella contaba por la desnutrición que Como tenía, que ¿no? Pero supuestamente no estaba cumpliendo con el estereotipo de mujer bonita. No. exacto, y que una persona debería de estar con otra persona nada más por ser bella, porque el chico que ahorita he olvidado su nombre, el protagonista, él indicaba, bueno, que Marianela era una persona muy hermosa, incluso se reían de cómo él describía a Marianela, porque todos decían, ¿no?, de que Marianela no tenía gracia, de que era una persona muy fea, pero de un corazón muy bondadoso. Pero el protagonista la Pero estaba viendo de otra manera, por eso es que veía lo bello en Marianela, en realidad. claro, pero esto también es un punto en cuestión porque luego cuando él recupera la vista y se topa con Florentina, que fue su comprometida, decía que ella era una persona muy hermosa y qué dicha el haberse topado con ella y no fue el que se haya encontrado antes con ella, antes de conocer a Marianela, ¿no? Pero él decía de que era una dicha conocer porque ella era muy hermosa. Y Marianela se enteró de esto y también fue un punto de quiebre para ella, ¿no? Porque ella decía que era muy fea y que realmente ella perdió a la persona que amaba. Y fue tanta su tristeza que enfermó y murió. Y este punto también es en cuestión porque, bueno, el desánimo, yo imagino, bueno, yo decía más de que ella murió por su desánimo, por tristeza y eso, todo esto se sumaba a la desnutrición que ella tenía y ella murió. Y por eso son puntos muy cuestionables por cómo la sociedad le otorga belleza a una persona nada más por su físico y cómo también Y es cómo, que o no sea, le brindan. ahí hay una cuestión de ambas partes, ¿no? Cómo la sociedad se encarga de darle aprobación a alguien y cómo es que en realidad yo ¿de dónde tengo esa necesidad de ser aprobada por quién? O sea, ¿por qué tengo que ser, o sea, en primer lugar, ¿por qué tengo que cumplir tal estereotipo? Lo segundo, ¿por qué tengo que esperar a que alguien acepte tal cual y como soy? O sea, esperar a ser aceptada para sentirme bien es también un problema personal, pero que va de la mano con lo que construye también la sociedad. La sociedad construye también esa necesidad, que en realidad es una tontería. Es una tontería que la propia sociedad se encargue de formular estos problemas y se forman a partir de prejuicios. Claro, y es por eso de que, o sea, es una novela da mucho que pensar, porque Marianela incluso la vida que tenía, si estaba con personas que la calificaban por una persona muy bondadosa, ¿cómo es que no también se preocupaban tanto en ayudarla, en su manera de vivir? Porque era una persona que vivía también descalza, desarreglada, mal alimentada y tantas cosas, pero solamente se enfocaban en lo que era su bondad, ¿no? Y en cómo ella, vivenciaba nuevas cosas en compañía del protagonista y cómo ella se enamora de eso y cómo también temía que él recuperara la visión y no la viera como la calificaba en ese entonces, ¿no? Que era bella. Ella se sentía bonita, pero por cómo él la describía y no por la persona que era, no por el corazón que tenía. Entonces es que esta también es una de mis novelas favoritas porque en realidad te cuestiona muchas cosas, ¿no? Sí, pensar mucho. Es impactante para mí en realidad ver cómo somos crueles colectivamente, ¿no? Cómo la persona puede ser cruel, pero no individualmente, sino que se agrupa con ciertas personas y son crueles, porque si te das cuenta, por ejemplo, ya Marianela, es como una compensación lo que veían en ella. Ya, eres fea, eres desnutrida, no vas a tener marido, no vas a ser feliz, pero eres buena. Entonces sí puedes pertenecer a la sociedad. De cierta manera te aceptamos, porque tienes algo que compensa lo que no tienes. O sea, es una crueldad tremenda la que podemos llegar, y en realidad lo que nos hablan los libros no son cosas, así sean libros de ficción, no son cosas que nacen de la nada. Toda la literatura parte de una realidad, está hablando de una realidad que existe, y eso existe hasta hoy en día. Obviamente, quizá en menor escala, con menos prejuicios ya, y quizá con personas que van abriendo más la mente, van aperturándose, quitándose todos esos prejuicios con los que cargamos históricamente encima, ya sea por la familia, por los amigos o por los distintos círculos sociales. Con menos notoriedad quizá, pero los prejuicios yo creo que están ahí y siempre van a estar, y los calificativos hacia otras personas, hacia sus defectos, que hace más realce, ¿no? Sobre las cosas buenas que tiene una persona. Y en realidad, pues hay mucho de verdad en el texto en cuanto a cómo se ve a una persona, en la autoestima que tiene una persona y cómo se califica, y cómo es que puede ser vista, porque el final también es muy bonito, porque a Marianela la entierran como una persona de aristocracia, ¿no? Como una persona que pertenecía a la sociedad de clase alta, en donde acuden muchas personas, donde hay un funeral, pero que digno de una persona como que hubiese tenido un reconocimiento muy grande, ¿no? Hasta el funeral es cuestionable. A mí me parece que hasta el funeral es cuestionable, porque a mí me parece que esa asistencia, esa manera de enterrar a Marianela, nace de un sentimiento de culpabilidad también. Yo lo siento así. Sí, sí, yo también lo sentí así, porque es como que en un principio no hacen caso a Marianela, porque, bueno, decían, es una muchachita abandonada, huérfana, descuidada, y que simplemente es buena, y ya está, y la conocen porque es buena, y saben que está ahí porque es buena, pero no le dan la oportunidad de pertenecer realmente a la sociedad, ¿no? Sino que sabían que estaba ahí, ¿no? Jennifer, yo te agradezco por estar aquí, en Libros para Qué, compartiendo un poco sobre lo que tú estabas leyendo. Recuerdo que antes de culminar, también mencionabas que te gustaban algunos, no tanto, pero un poco de la literatura moderna, en específico la poesía, y me hablaste en algún momento sobre 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, que hasta el día de hoy, bueno, Pablo Neruda pasó de ser un poeta reconocido a ser alguien muy cuestionable. En sí, no es 20 poemas de amor, es un poema, es el poema 20 de Pablo Neruda. Ah, te referías al poema específicamente, no al libro en general. Se llama así el poema de Pablo Neruda, el poema 20. Me encanta, es muy bonito, y también te mencioné La niña de la lámpara azul, que fue un poema que yo dediqué también a mi mamá. Es un poema dulce, el de La niña de la lámpara azul. A mí me parece muy dulce. Cuando yo leí este poema, y cuando también leí algunos análisis, decían, ¿no?, de que el poema estaba en cuestión porque el autor decían que lo había escrito a su nana, o que probablemente lo había escrito a una persona del que él estaba enamorada, ¿no? Uh-huh. Enamorado, perdón. Pero cuando tú lees el texto, es como que la nana, bueno, el poema es como que la nana le da cierta luz a la vida del poeta, y cómo él lo describe, y cómo esa luz, y por eso es que dice la niña de la lámpara azul. Y por eso le dediqué yo también a mi mamá, porque es como que hay alguien que te ilumina la vida y todo eso, y ese es un poema muy hermoso para mí. Incluso también el poema 20, que es uno de mis favoritos, porque en el poema 20 te dice mucho acerca de, de cuando él se sentía amado. Yo la quise y ella también a veces, perdón, y ella también a veces me quería. Y es como que en el momento en el que él la quería, ella sentía tal vez que ella no lo quería como él quería que la quiera. Y es como un, es como un, es como un, es un enredo de amores, es un enredo de amores, sí, en realidad. Es muy lindo, la verdad. ¿Qué piensas sobre esto? En Chile hubo toda una controversia porque a uno de los aeropuertos le querían poner el nombre de Pablo Neruda y toda la gente, algunos grupos, se opusieron, ¿no? Porque Pablo Neruda, por un lado, sí, es un escritor rescatable, es un poeta que ha logrado muy buenos poemas, ¿no? Pero cuando sale a la luz el tema de la supuesta violación que él cometió, como que por ahí la gente empezó a decir, no se puede separar a la obra del autor. ¿Tú crees que es así? ¿No se puede separar a la obra del autor o normal? ¿O es como que la obra no tiene nada que ver y la vida del autor es otra cosa? ¿Qué piensas sobre eso? Yo creo que acá vendría un tema de lo que es la ética, ya, la ética y moral de una persona, ¿no? Pero en cuanto a sus obras, es algo que yo también pienso que hay que separar un poco. Más por el valor que tú le tienes que otorgar a una obra de arte, ¿no? Por decirte, encontramos tal vez una estatua que tiene 1000 años de antigüedad y que sepas que ha sido un violador y todo eso, pero sabes que es bello. Entonces, no sé, hay como que un tema también a discusión, ¿no? Porque también estarías viendo dentro de una representación de arte a una persona que también tiene cuestiones de ética y moral en una sociedad, entonces tendría mucho que ver, la verdad. ¿Cuánto mucho de analizar arte y cuánto de libros tendríamos que quemar y eliminar en realidad si solamente nos ponemos a pensar en que la obra y el autor están ligados? Jennifer, yo te agradezco por estar en Libros para Qué. Antes de culminar esta conversación, ¿Libros para Qué? ¿Libros para qué? Para enriquecerte totalmente, para que tú conozcas de cuánta imaginación tienes y de hasta dónde puedes llegar tú mismo, ¿no? Con la creatividad, con el desarrollo de tu creatividad, con el conocer nuevos mundos, con el conocer la realidad y cómo puedes tú ver el mundo en el que estás, ¿no? Embelleciéndolo todo. Perfecto. Muchas gracias, Jennifer. Te mando un abrazo. Ya estamos conversando más adelante. Gracias por estar aquí. Igualmente, Andrea, cuídense mucho. Un abrazo. Un abrazo, chao. Y bueno, continuando en Libros para Qué, estuvimos conversando en esta secuencia acá en Los Jóvenes con Jennifer Santillana, y es estudiante de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Y ahora vamos a ir con nuestra secuencia Mundo de Libros, donde conversamos con el señor Oscar Murrieta de la librería Enfoque Regional, una librería local. Mundo de Libros. Hola amigos de Libros para Qué, en nuestra secuencia Mundo de Libros vamos a conversar con el señor Oscar Murrieta. Él es el dueño de la librería Enfoque, una librería que está en el Jirón, Ayacucho, una cuadra antes de la Escuela de Bellas Artes. Yo estoy ahora con el señor Oscar Murrieta y nos va a comentar primero cómo es que inicia esta librería, cómo es que le surge la idea de poner un emprendimiento de libros aquí en Chachapoyas. Ah, acá en Chachapoyas. Bueno, antes de nada, mis saludos a tu radio audiencia. Ahí, mis saludos a tu persona también, por haber venido acá a Chachapoy de Trujillo, de la tierra de la primavera. Por eso estoy sonriente, es cordial. Fíjate, la inquietud que tengo siempre ha sido la cultura. La librería, el que pone una librería, no es tan lucrativo como otro negocio. Un negocio, por decirte, de un bar te da más billete. Uh-huh. Un burdel, más billete, ¿no es cierto? Es cierto. O sea, da más billete. Entonces, mis colegas me decían, ¿por qué después la librería no trae billete? Entonces, los principios que uno se forma. Porque en mi casa me han formado de una manera diferente. Entonces, me dijeron, digo, ¿qué pongo acá? Le pongo la librería. Porque la librería educa, informa, te culturiza, ¿no? Y en un libro te puede salvar la vida, ¿no es cierto? Y un día sin leer es un día perdido. Claro, si tú, claro, pues, mira, el hombre, o sea, hay un lema que dice Cristo, ¿no es cierto? Jesús, que no solamente pan vive el hombre, o sea, el aspecto material, sino también de todo alimento espiritual. ¿Y qué alimento es espiritual? Aunque los religiosos dicen la oración. La oración es una parte de la comunicación hacia Dios, pero la lectura de un libro alimenta el espíritu, al alma. Entonces tú te fortaleces más cuando lees más. Pues si lees poco, no tienes nada para comentar ni argumentar. Y a medida que vamos leyendo, en realidad parece que nos faltan muchas más cosas por conocer. Claro. Eso nos pasa, nos llena más de intriga. Uh-huh. ¿A usted le gusta mucho la lectura? Desde mi niño. A la edad de 7 años he leído libros. ¿Qué lecturas les gusta más? He leído de todo. Antiguamente nosotros, ¿ya? Teníamos las historietas de Calimán, Santo, Batman. Ahí hemos empezado a leer. Y nuestros profesores nos promovían, nos incentivaban a la lectura. No sé si ahora es igual, pero así nos incentivaban. O sea, nos daban ¿qué te puedo decir? Nos motivaban. Decía, a ver, ustedes van a traer un retazo de periódico y me van a leer acá en el salón de clase. Entonces nosotros nos llevábamos ese retazo de periódico y lo leíamos. Y lo trataban de interpretar, es lo que decía hacer. Claro, es el ejercicio de la lectura, en realidad, claro, la interpretación, extraer realmente un mensaje de cada libro, o sea, que nosotros claro, vamos explorando. Entonces ahí nació el interés de todos mis compañeros de mi promoción, son personas que han salido pues con ese don de la lectura, les gusta leer mucho. Entonces yo pongo la librería, casualmente pensando en Chachapoyas. En ese pequeño mercado que se está claro, formando. Chachapoyas está considerada como una ciudad culta. No sé si te han dicho eso, ¿no? Más culta de la región Amazonas. Porque si tú vas a Bagua, no vas a encontrar una librería. Toda la gente es práctica, ¿no? Práctica, usa el billete, el ratito, ganar plata. En una librería no ganas mucho dinero. O sea, aquí tienes que ser valiente para tener una librería. Quizá falta también que las personas entren en conciencia de que comprar un libro no es un gasto, en realidad es una inversión. Es una buena inversión que deberían hacer todas las familias. Eso debe existir en la mentalidad de los papás y de los profesores. Pero lamentablemente, la mala formación del papá por parte de los profesores nunca les han dicho que un libro es una inversión. O sea, tú inviertes en un libro y estás aprendiendo, estás capacitando y estás conociendo más. Le han dicho que la lectura te permite conocer, ¿cierto? Dice, hay un dicho que dice de Mejía Vaca. Cuando tú lees por primera vez un libro, el mundo se abre un poquito, la ventana. Uh-huh. Lees la segunda vez, se abre un poquito más. Lees la tercera vez, se abre todo. Se abre totalmente. O sea, ves más. ¿Qué es lo que vienen a comprar más aquí los chachapoyanos? A la librería. Aquí se vende todo. Todo tipo de... O sea, la gente acá compra un libro de, por ejemplo, esotéricos, bestsellers, novelas, libros de superación personal, ¿no? Pero son poquísimos, no hay mucho. Y te voy a decir una cosa. De la universidad he tenido dos profesores que venían a motivarme para traer libros. Dos. Ya murió el uno. Solamente queda otro. No viene, todavía va a venir. Dentro de los profesores, poquísimos vienen. No vienen. Más se dedican a... Se copian, digamos, internet y los promueven a los muchachos, ¿no? Que vean que en internet está todo. No está en internet todo. No está porque todo. Mira, y lo cuenta, más fácil, en realidad lo que hacen los alumnos hoy en día es, cuando les encargan los libros, leer un libro es extraer el resumen. Claro. Entonces, no es lo mismo leer un resumen que leer el texto completo y saber todos los detalles de lo que está pasando en esa historia. Claro. Por ejemplo, yo siempre he dicho, y hay un colega periodista que dijo lo siguiente, el internet o la computadora no sirve como un libro. Jamás. Libro tú lo puedes llevar en tu mano y lo puedes leer. ¿No es cierto? Allá donde vayas, tú puedes leer un libro, pero en una computadora, en donde no hay energía, no vas a poder leer. Vas a leer el celular, donde no hay señal, no vas a leer. Aparte que un libro también nos entrega el trabajo de varias personas. Un libro físico está hecho por un escritor, por un editor, por alguien que lo impreso, por alguien que ha visto el papel. Libro, claro. En fin, hay un grupo de personas detrás de un libro para que eso pueda salir en realidad. Una persona cuando escribe un libro se basa en la investigación, ¿no es cierto? Cuando se basa, ese señor que está escribiendo su libro, se está basando en investigar para plasmar el texto, ¿cierto? Entonces, cuando una persona, por más pequeña que sea, su texto vale mucho. Mejía Vaca dijo siempre, no hay libro, ¿no?, mal escrito, sino mal entendido. Sí, puede ser posible también así. Coméntenos, ¿cuántos años tiene ya la librería aquí en Chachapoyas? Aquí es el lugar donde Yo cuando estudié Administración de Empresas, la primera librería que coloqué en Chachapoyas el año 1980. Después he tenido unos caídas, levantadas. Esta es la quinta caída que tengo. ¿41 años? Sí. La quinta caída que tengo. ¿Cómo me ves? Está muy bien. ¿Ah? Está muy soy bien, jovial, en realidad. Es que la lectura te pone joven. ¿Has sabido? Sí, míreme cómo estoy yo. ¿La ves? Es mi colega. Queremos que nos enseñe un poco también de las secciones de los libros que tiene acá. Esta parte es la sección de puro literatura infantil, ¿ya? Literatura infantil. Mire qué interesante, tiene cuentos clásicos, Tapinocho. Tiene varios cuentos clásicos. Sí. Acá en esta parte, todo lo que es la parte de estudiantes de primaria, cuadernos de trabajo de primaria, tanto de inicial como también de primaria. ¿Entre qué precios están los cuadernos de trabajo y los, por ejemplo, infantiles? Cualquier libro vale 7 a 10 soles. 7 a 10 soles, ya. Aquí vale de 7 a 10 soles. O sea, son libros de no mucho costo, como para que la persona pueda adquirir. Estas son obras literarias. Pero esas son obras literarias escolares, clásicas. No vienen ediciones de obras literarias clásicas. Clásicas. O sea, lo clásico. Aquí tiene Romeo y Julieta. Claro, normalmente esos son los que nos piden en la escuela también. Sí, pero ya no lee mucho, la gente ya no lee los clásicos. Pero estamos ahí promoviendo, ¿ya? Claro, está muy bien. ¿Y qué precios tienen estos, los clásicos? Ese vale 5 soles. 5 soles. Aquí en esta parte, mira, en esta parte es todo lo que es música. Música, ¿ya? La persona que quiere conocer de música, le gusta practicar guitarra, la tiene que sacar guitarra. O sea, aquí le entregaba un poquito porque no había mucha sección. Aquí tienes libro de psicología del profesor Angulo, ¿ya? Tienes acá obras clásicas, ¿ya? En esta parte igualito. Acá de Cautemo, de los escritores modernos. Cautemo, cuadernos de trabajo. Cuadernos de trabajo. Claro, que los vimos allá también. De matemática, ¿no? Esos son de matemática, relación de matemático, la comprensión lectora. Para que refuercen los chicos en casa también, y aparte de las obras, los de Chévere. Literatura. Aquí sí en el área, ¿ya? Pero José Saramago, mire qué interesante. Isabel Allende también he visto acá. La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Claro. Qué muy bueno. ¿Lo has leído? Sí, Ensayo sobre la ceguera también. Este es muy bueno, de José Saramago. ¿Lo has leído? Sí, también he visto la película. Te felicito. Los dos, muchas gracias. Ya, acá, esas son las secciones, ¿ya? Las secciones de exhibición de la librería. Esa parte aquí de todo. Aquí hay libros, en esta sección es casualmente libros de metafísica o parapsicología. Pero todavía no tengo. A partir de este año, por motivo de la pandemia, no se ha podido surtir. Entonces he colocado estos libritos acá, clásicos. Pero a partir de este año, vas a tener acá libros de parapsicología. ¿Qué libro le recomendaría llevar a alguien de aquí? Para que se animen los chicos, quizá los más jóvenes, que están interesados en la lectura. De todo. Yo simplemente recomiendo a los muchachos que lean de todo. De todo. Claro. Entonces, la lectura despierta y, por lo tanto, les invito a todos los muchachos que lean de todo. Invítelos a su librería también. Invítelos a visitar y la dirección exacta también. Y tú vas a ser mi, ¿cómo se llama? Mi puente. Visitan la librería Enfoque Regional, Girón Ayacucho, 704, le vamos a entender muy bien. Ahorita, si fuera una cantina, estaría lleno. Llenecito, sí o no. Pero como es una librería, poco bien. Poco. Muchas gracias, señor Murrieta, Oscar, por atendernos. Oscar, por atendernos. Oscar, muchas gracias. Hasta luego. Era que él no vende libros originales porque son muy caros y, bueno, según el trabajo que él viene realizando durante años en Chachapoyas, no pagan por un libro original y él está trayendo copias, que también es importante y puedes acceder a la lectura de una manera más económica, ¿no? Eso es lo que ofrece el señor Oscar Murrieta. Vamos a leer un poco los comentarios. Vamos a mandar saludos a Adri Díaz Fernández, a Tato Muñoz, a Isabel Santillán, a Natalie Ávila, a Jennifer Carrión, a Marilu Trávico. Milka también nos dice: la lectura es vivir varias vidas a la vez. Claro que sí, Milka, tienes mucha razón. También vamos a mandar saludos a Fiorella Santillán, a Luis Santillán. Bueno, a Tato Muñoz ya le mandamos saludos, a Johan Villacrés también. Lady Susan menciona respecto a la conversación que teníamos con Jennifer Santillán respecto a Jane Austen. Lady Susan es una novela que está escrita, bueno, tiene muchas cartas, es del género epistolar. Y es muy interesante, como yo les comentaba, Jane Austen para mí es esa tía chismosa que te cuenta muy bien el chisme a través de la literatura. También nos mandamos a mandar saludos a, bueno, Marilu Trauco nuevamente, nos dice: profesora, soy Faris. Hola Faris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bien que estés conectando a Libros para qué. Ahora vamos a ir con nuestra secuencia Pequeño Lector. Nuestro amigo Pablo nos recomienda el día de hoy Luli, una gatita de ciudad del escritor Mempo Giardinelli. Porque nuestra niñez también ama leer. Pequeño Lector. Bienvenidos amigos a Pequeño Lector. Hoy día les quiero recomendar un nuevo libro que se llama Luli, una gatita de ciudad, de Mempo Giardinelli y ilustraciones de Elena Jadida. Luli es una gatita de ciudad que antiguamente vivía con dueños que la trataban muy bien. Y ahora vive con dueños que apenas le dan de comer y no quieren jugar con Luli. Entonces Luli se aburre y se decide ir a la selva. Y ahí conoce a un gato montés llamado Morrongo. Y ellos pasan muchas aventuras juntos. Y un día, mientras estaban en la selva, viendo qué hay, encontraron a unos cazadores. Entonces Morrongo le dijo a Luli que había muchos cazadores ahí. Entonces, como los gatos son muy ágiles, se deciden escapar de ahí porque era muy peligroso. Y juntos pasan muchas aventuras. Y así termina el cuento, amigos. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao! Y ahí estaba nuestro amigo Pablo en su secuencia Pequeño Lector. Vamos a hacer el sorteo ya mientras les cuento un poco sobre este libro que he traído el día de hoy. Recuerden que quienes han comentado tienen un chance de ingresar al sorteo. Quienes comenten y compartan, bueno, estas son las nuevas reglas que me ha dado Heiner desde Controles. Quienes comenten y compartan tienen doble chance de ingresar al sorteo. Y quienes comenten, comparten y llamen a Radio Chachapoyas van a tener tres chances de ingresar a este sorteo doble. Obviamente va a haber dos ganadores. Uno se va a llevar El Azarillo de Tormes y el otro se va a llevar Bodas de Sangre. Bueno, como yo les comentaba en un inicio, Tricéfalo de Santiago Merino es uno de mis poemarios favoritos. Está compuesto por tres capítulos, por tres episodios, mejor dicho. Me gusta porque parece como una novela escrita a partir de versos, de poemas. Bueno, tiene tres capítulos. El primero es Cartas a Trim, en donde el autor escribe o describe las vivencias de Trim desde su época. ¿Vamos a chocolatear de nuevo? Ya. Bueno, la primera ganadora ya la tenemos, me comentan. Vamos a ver la segunda. Bueno, como les comentaba, acá nos narra las vivencias de Trim en el centro histórico de Trujillo hasta que él llega al centro de... A París. Llega a París, a la capital de Francia. Y luego en el segundo capítulo, Laberintico, es un capítulo un poco existencialista porque se nota que la voz del poeta tiene un arma de doble filo, ¿no? Hay una voz un poco telúrica, un poco temerosa respecto a lo que está sucediendo. Y el último capítulo son poemas a Circe, donde obviamente el lenguaje varía porque ya se nota un discurso amoroso y hasta un poco erótico. A mí me gusta mucho un poema que se llama Confesión, que es muy, muy, muy chévere y se los voy a leer ahorita. Mientras mi amigo Heiner sigue chocolateando, ya tenemos dos ganadoras, Rosa Angélica Santillán y Jennifer Santillán también, ¿no? Bueno, no sé si serán hermanas o primas, pero bueno, las dos se apellan Santillán y ya nos vamos a estar comunicando con ustedes para que puedan acercarse y recoger sus libros. Una se va a llevar El Azarillo de Tormes, que es Rosa Angélica Santillán, y Bodas de Sangre se lo lleva Jennifer Santillán. Bueno, lo último que vamos a hacer en Libros para qué es leerles este poema que se llama Confesión, de este poemario que me gusta mucho, que se llama Tricéfalo. El poema se llama Confesión y dice: es duro escribirte estas letras, Trim. Duro tener que decirte que nada ha cambiado alrededor del café de André. Mi departamento aún cobija las voces y las ratas blancas del verano pasado, mientras me sumo en el pozo del que escapaste a tiempo. Decirse ya no tengo noticias, lo último que supe de ella fue que se bañaba desnuda en una fuente pública de Lima y que tarareaba canciones rusas. También supe que se amarreó al gobierno de turno por encajarnos con piernas, sexos y lentes en un cuento de hadas importados. Eso es todo, Trim, inútil decirte. Sin embargo, te lo digo porque de aquí a un tiempo a esta parte me gusta decir cosas inútiles, que he vuelto a la poesía. Bebo con la misma entereza de siempre y me he aficionado a criar ratas blancas. Nada más por el momento, Trim. Como les comenté, este libro parece una novela escrita a partir de versos muy bonitos, de poemas muy interesantes. Y bueno, eso fue todo en Libros para qué. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo miércoles con más libros. Chau, chau.